Sección número 2 de Lucía, de Mary Elizabeth Braddon, traducido por Juan Iribas. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3. Entre las joyas. El sol de agosto, que reverberaba en las aguas hendidas por la proa de Largos, caldeaba aquel mismo día los tejados de la Villa Audrey. Convertía la superficie del estanque en deslumbradora masa de fuego, y extendiendo sus rayos por prados y alamedas, iluminándolo todo, hacía resaltar la quietud absoluta del lindo valle. El imponente edificio no parecía menos desierto, y en sus cercanías sólo daban señales de vida los pájaros que revoloteaban de rama en rama y algunas vacas que mugían y pastaban perezosamente junto a las tapias del parque. Al dar las 8 en el reloj del vetusto arco de entrada, se abrió una puertecilla en la parte de atrás de la casa y salió al jardín una graciosa muchacha, que andando ligeramente sobre el tupido césped, tomó por la alameda del estanque y se perdió entre los árboles. Aunque no hermosa, tenía ojos vivos, facciones regulares, buen cuerpo y bonita boca. Su defecto predominante, si tal podía llamarse, era la marcada palidez del rostro. No contaría más de 19 o 20 años. Vestía modestamente, y aunque nacida y criada en el país, no se notaba en ella el porte rústico ni el andar pesado de las campesinas del valle. Era la moza Felipa Marte, antes niñera en la familia del señor Dawson, y a quien la señora Audrey había elegido para su servicio inmediato después de su matrimonio con el barón. Gran fortuna fue aquella elección para Felipa, que halló en su nueva posición más grato y ligero trabajo, y un sueldo 3 veces mayor, lo que le atrajo la envidia de no pocas muchachas de las cercanías. Llegada al fin de la calle de árboles, vio sentado en el brocal del arruinado pozo a un mocetón que evidentemente la esperaba. De unos 23 años, alto y vigoroso, con espesa y rebelde cabellera roja, bastaba una mirada para leer en sus adormilados ojos y en las toscas facciones los instintos brutales y la escasa inteligencia de aquel gañán. La joven se sentó a su lado, y poniendo una de sus blancas y no mal cuidadas manos en el hombro del mozo, preguntó: «¿Te alegras de verme, Lucas?» «Por supuesto que me alegro», contestó él mirando al suelo. Eran primos hermanos, habían jugado juntos por aquellos campos en su niñez, y al llegar la adolescencia se había convertido el cerril Lucas en novio de Felipa. «Pues al oírte», continuó ésta, «nadie diría que te interesa mucho mi regreso. Mírame a la cara, tonto, y dime cómo te parece que me ha sentado el viaje». «Por lo pronto», gruñó él, «no traes mucho color en la cara, que digamos. Estás tan paliducha como cuando te fuiste de aquí». «No sabes cuánta tierra he corrido con los amos. ¿Te acuerdas de que cuando niña, las hijas del señor Horton me enseñaron un poco el francés? Pues mucho que me sirvió en París, y lo que me alegré yo de poder hablar con todos allí, y en otras muchas ciudades muy grandes que vimos. Dicen que los viajes afinan a la gente». «Sí, pues mucho que te servirá afinarte», repuso él con burlona risa. «Lo que es para ser mi mujer, ni miaja. Y digo, cuando te hayas ahorrado algún dinerillo para casarnos y comprar una casucha y unas tierras, supongo que hablarás en franchute con las vacas». Felipa se mordió los labios y apartó de él los ojos. El patán se puso a silbar, según costumbre, y el silencio de la joven se prolongó algún tanto. «¿Qué suerte ha tenido la señora?», dijo por fin. «Hace poco más de 3 meses cobraba su sueldo en casa de la señora Dawson, lo mismo que yo. y sin un vestido decente que ponerse. Y ahora, viajes y coches y caballos, con más sedas y diamantes que una princesa, y un marido que se pasa el día mirándola y complaciéndola. «Mira tú, Felipa», dijo él, «no hay como tener mucho dinero. Y lo que importa es que ahorres cuanto puedas». «Todo lo que me da, que es más de lo que ella ganaba como institutriz». «¿Y a ti qué te parece una ocurrencia que he tenido yo? De eso quería hablarte. De que lo mejor será que en lugar de una granja, nos hagamos con una taberna. ¿Qué es lo que da más dinero?» Felipa seguía mirando a lo lejos, pensativa. «Si vieras ahora la casa por dentro», continuó diciendo, «te parecería un palacio encantado. Los cuartos de la señora tienen unos cuadros hermosísimos y mucho dorado y unos espejos tan grandes que casi llegan del suelo al techo. El mayordomo dice que solo el pintado de los techos costó cientos de libras». «De veras que tiene suerte», comentó Lucas. «En el extranjero», prosiguió la muchacha, «andaba siempre con una porción de señorones formándole corro, y ella, cantando y tocando, y bailando mejor que ninguna otra, y más hermosa que casi todas, y el amo, tan orgulloso de verla, admirada y aplaudida». «¿Estará en casa esta noche?» «No, los dos irán a comer a la granja de Sardes, y allí se estarán de tertulia hasta Dios sabe qué hora». «Pues, oye, chica, no sería mala ocasión para ver yo la casa por dentro. Y con todo lo que me has dicho...» «La verás. El mayordomo te conoce de vista, y no se opondrá a que entres conmigo». Al anochecer, ya estaba Lucas a la puerta de la Villa Audrey, como tenían convenido, y con permiso del mayordomo entró en la casa, acompañado de su prima, que a la luz de una vela fue enseñándole salones y corredores, biblioteca, comedor, sala de música y galerías atestadas de cuadros y objetos de arte. «Pues, con eso y todo», dijo el mozo al llegar al pie de la escalera principal, «me parece la casa triste, por lo grande, con estos techos tan altos». «Sube», le dijo su prima. En el primer piso vieron el precioso salón de la señora, que despertó la admiración del mismo Lucas. Pasaron al primoroso tocador, y Felipa le dijo, señalando a un montón de trajes que había sobre el sofá, «todavía tengo que llevar al guardarropa todo eso que ves ahí. Siéntate, y despacharé en unos minutos. Quisiera enseñarte las joyas de la señora, pero no puedo, porque ella lleva siempre la llave encima. Allí está el joyero, sobre el tocador». «¿Cómo? ¿El cofre ese? Pero hija, si ahí cabría toda mi ropa». «Pues está llenito de estuches, con sortijas y collares, relojes, medallones, cadenas y más diamantes, rubíes y perlas». Al hablar así, empezó Felipa a sacudir el último de los vestidos antes de colgarlo en uno de los armarios, cuando oyó un ligero sonido metálico y puso la mano en el bolsillo del rico traje. «¡Las llaves!», exclamó. «Por primera vez se ha dejado las llaves en el bolsillo. Ven, Lucas, y te enseñaré las joyas». Corrieron ambos al sólido cofrecillo de ébano con incrustaciones de bronce, que no tardó en quedar abierto, mostrando al aturdido campesino las riquezas que guardaba. «Mira estos diamantes, Felipa», dijo, haciendo un macizo brazalete de gruesas piedras. «Esto solo nos bastaba para poder casarnos y comprar la taberna». «Suéltalo, Lucas», gritó la joven, haciendo ademán de arrebatarle el brazalete de las manos. Lucas lo echó en el joyero, torvo el ceño y con mirada codiciosa. Después continuó el examen del cofrecillo y su contenido. —¿Qué es esto? —preguntó al notar, cerca del fondo y en un ángulo, lo que parecía un diminuto botón metálico, casi oculto en un pliegue del forro interior de raso. Oprimió el botón y del fondo del joyero salió un cajoncillo secreto, como impulsado por un resorte. —¿Qué es esto, Felipa? —repitió el mozo. —Eso mismo digo yo —contestó ella, tan sorprendida como su primo. —Jamás lo había visto hasta ahora. Ya sus manos retiraban apresuradamente el contenido de la gaveta, que era bien escaso, por cierto. Ni una joya, ni una piedra preciosa. Nada más que un zapatito de estambre, como los que usan los niños de pocos meses, envuelto en un pedazo de papel. Y un mechón de rubio y sedoso cabello, cortado evidentemente de la cabecita de un tierno niño. Los ojos de Felipa se dilataron al contemplar aquellos objetos. —¿Con que esto es lo que esconde mi señora en el cajoncillo secreto? —murmuró. —Y mira que es ocurrencia, ir a guardar esa basura en el joyero —comentó Lucas con indiferencia. Maligna sonrisa apareció en los labios de Felipa. —¿Eres testigo de que he hallado esto en el joyero de la señora? —dijo, guardándose el paquetito en el bolsillo. —¡Pero no seas tonta, Felipa! —exclamó él. —¿Vas a quedarte con eso? —Como que lo prefiero 100 veces al brazalete de diamantes que tú hubieras querido cogerte —contestó la muchacha. —Tendrás tu taberna, Lucas. Capítulo 4. En el Times de Londres. Roberto Audrey era, o parecía ser, abogado. Como tal, tenía su bufete en el edificio del Temple de Londres. Figuraba su nombre en el Colegio de Abogados y había figurado él mismo en numerosos banquetes, organizados por y para miembros de la distinguida carrera del foro. Fuera de esto, jamás había tenido un cliente ni redactado un alegato. Era un apuesto joven de 27 años, muy indolente, muy simpático, e hijo único del hermano menor de Sir Miguel Audrey. Su padre le había dejado al morir una renta anual de 400 libras esterlinas, y con esto y su título de abogado y los consabidos banquetes lo pasaba divinamente. Todos sus colegas del Temple lo querían, y jamás se escandalizaban cuando el joven letrado, harto de fumar su pipa holandesa y de leer novelas francesas, abandonaba su bufete hasta el día siguiente diciéndoles que estaba cansadísimo de trabajar. Tenía verdadera pasión por los perros, de los que a veces se llevaba 2 o 3 a la oficina. Pasaba siempre la estación de la caza en la Villa Audrey, por costumbre, más bien que por hacer proezas venatorias ni cansarse y cansar a su caballo corriendo tras zorros y ciervos. Su tío, el barón, lo quería mucho, y su bonita prima Alicia lo había mirado siempre con buenos ojos. No faltaban muchos que veían en Alicia Audrey a la rica heredera. Para Roberto no era ni había sido nunca más que una pariente muy simpática, tan alegre como linda. Desinteresado como el que más, satisfecho con lo que poseía, nunca había ambicionado la fortuna de su tío, ni la parte que de ella pudiera corresponder a su prima. De aquí que al recibir de improviso las elegantes tarjetas que le anunciaban el segundo matrimonio del barón, acompañadas de una furibunda carta de su prima en la que ponía como nueva a su madrastra, a la muñeca rubia, como ella la llamaba, el buen Roberto acogió la noticia con la mayor frescura y como la cosa más natural del mundo. La carta de Alicia lo divirtió en grande, la leyó 2 o 3 veces fumando su pipa y acabó por echar carta y tarjetas al cesto que tenía bajo el pupitre. Siempre me figuré que el viejo volvería a casarse, dijo por vía de comentario. Supongo que ahora empezará la zambra entre Alicia y mi señora la baronesa. Lo único que deseo es que suspendan las hostilidades cuando les haga mi acostumbrada visita anual y que no me indigesten la comida diciéndose improperios en la mesa. 24 horas después de haber recibido tan gran noticia con tamaña calma, la había olvidado por completo y se paseaba tranquilamente pensando ir a ver a su banquero para pedirle 50 libras que había prometido prestar a un amigo. Cansado ya de andar, se detuvo para tomar el primer coche de alquiler que pasase cuando tropezó con él un apresurado transeúnte que le dio un empellón tremendo. «No sea usted bárbaro, amigo», dijo Roberto con muy tranquilo acento. El aludido se quedó mirándolo fijamente algunos momentos con expresión de profundo asombro. «¡Roberto!», exclamó. «¡Qué suerte la mía! Desembarcado anoche, te encuentro apenas salgo a la calle esta mañana. ¿No me conoces, hombre?» «Me parece haberlo visto a usted antes, señor Barbudo», dijo Roberto algo indeciso. «Pero... esta es buena. ¿Ya no conoces a Jorge Talbois?» «Acabáramos», exclamó Roberto gozoso, tomando el brazo de su amigo y echando a andar. «Cuenta, cuenta, Jorge. ¿De dónde sales? ¿Dónde has estado metido? ¿Y desde cuándo acostumbras dar tales encontronazos a los amigos?» No se lo hizo repetir el otro, y refirió la misma historia que pocos días antes había contado a la señora Morley a bordo de Largos, y agregó que llevaba encima nada menos que 20,000 libras esterlinas, y que iba a la casa de banca de Smith Hermanos para depositar cuanto antes aquel caudal. —¿Smith? Pues, hombre, allá iba yo en este momento. —Vamos juntos, y despacharemos tu asunto en 5 minutos. Así lo hicieron, e inmediatamente propuso Roberto una comida de las buenas en un restaurante famoso para poder hablar de todo a sus anchas y recordar aquellos días felices en que habían sido condiscípulos en el colegio de Eton. —Imposible ahora, Roberto —dijo el ex dragón—. Lo primero para mí es ir volando a la fonda del puente, en Westminster, para ver si ha llegado la carta que espero ansioso de mi mujer. Antes de embarcarme le di esas señas para escribirme. Momentos después iban a escape en un coche que no tardó en dejarlos a la puerta de la fonda, cuyo dueño reconoció con placer a su antiguo parroquiano, el alférez Talbois, a pesar del traje y de la barba australiana, como decía Roberto. Pero la esperada carta no había llegado. El fondista interrogó a los camareros, leyó uno por uno los nombres de cuantos sobres dirigidos al hotel había en su escritorio, pero todo inútilmente. Jorge, pálido, vivamente contrariado, tomó asiento con su amigo en el café, puso los codos sobre la mesa y, ocultando el rostro entre las manos, permaneció largo rato inmóvil. Roberto pidió 2 refrescos y guardó silencio, respetando el dolor de su amigo. Cuando éste salió de sus tristes meditaciones, tomó maquinalmente el número del Times que vio sobre la mesa y recorrió con distraída mirada las columnas del periódico. Su pensamiento estaba muy distante de allí, fijo en aquel pueblecillo de la costa donde había dejado a su mujer y a su hijo. De repente, se fijaron sus ojos en un nombre que leyó y releyó varias veces. Estaba entre los anuncios de las defunciones. Poco a poco, cual si su cerebro ofuscado no pudiese descifrar aquellas palabras impresas, leyó 1 o 2 líneas más, y después, pálido como un muerto, dejó caer el periódico sobre la mesa y señaló con el dedo una línea que decía: «El 24 del corriente, en Binor, Elena Talbois, a los 22 años de edad». Capítulo V. La lápida mortuoria. La duda no era posible. Allí estaba bien claro, en el Times: «Elena Talbois, a los 22 años de edad. 5 minutos después, seguía Jorge sin moverse, demudado el rostro, fijos los ojos en su amigo, como un loco. Era tan inesperado el golpe que lo dejó aturdido. Empezó por preguntarse mentalmente qué acababa de leer, qué había ocurrido, y cuando con mayor intensidad pensaba en ello, comenzó a darse cuenta de lo que le rodeaba y a percibir las sensaciones externas. Vio que el ardiente sol de agosto entraba en el café por las anchas ventanas, y se fijó en un cartelón colgado de la pared, que anunciaba una función de teatro. Un señor calvo y grueso, sentado a una mesa cercana, leía tranquilamente su periódico, mientras los camareros iban de aquí para allá, sin mirarle. Y frente a él, Roberto Audrey, que le contemplaba sin decir palabra, y cuyo semblante revelaba compasión y simpatía. Después, todo aquello que acababa de ver se borró de su vista, y una nube negra, impenetrable, pareció envolverle por completo, a tiempo que ruido atronador asordaba sus oídos, desvaneciéndolo, derribándolo, olvidado de todo, como muerto. Cuando volvió a abrir los ojos era de noche. Oyó el ruido de las ruedas de un coche que pasaba por la calle. Miró en torno y vio a Roberto Audrey, sentado junto a la abierta ventana y fumando tranquilamente su pipa. Él, Jorge, se hallaba acostado en una cama de hierro. En el centro de aquella habitación desconocida para él, una mesa, con flores y libros, colgada de la pared cerca de la ventana, la jaula de un canario. «¿Te molesta el humo, Jorge?», preguntó su amigo. «No». Siguió inmóvil, mirando las flores. El canario empezó a cantar, y Jorge fijó en él los ojos maquinalmente. «¿Quieres que me lleve la jaula al otro cuarto?». «No, me gusta oírlo». Roberto sacudió la ceniza de su pipa, colocó esta sobre la repisa de la chimenea y salió de la habitación. A los pocos momentos volvió con una taza de humeante líquido. «Vamos, Jorge, un poco de té caliente, que te hará mucho bien». Jorge dirigió en torno de la habitación una mirada que fijó después en el rostro grave de su amigo. «¿Dónde estamos, Roberto?», preguntó. «En mi cuarto, amigo mío, donde te hallarás mejor que en el hotel». Jorge se pasó la mano por la frente y luego volvió a preguntar con indecisa voz. «Aquel periódico, Roberto, ¿te acuerdas? ¿Qué decía?». «Ya hablaremos de eso, hombre. Ahora toma unos sorbos de té». «Sí, sí», exclamó Jorge con impaciencia, incorporándose y fijando en él hosca mirada. «Me acuerdo. Oh, sí. Elena, Elena. Amada mía. ¡Muerta!». «Vamos, Jorge», dijo Roberto poniéndole la mano sobre el hombro. «Ten presente que la persona cuyo nombre viste en el periódico puede no ser tu esposa. ¿Por qué ha de ser ella la única Elena Talboys?». «No, no. La edad es la misma. Es ella. Mi esposa adorada ha muerto». Apartó la mano de Roberto y dejando el lecho se dirigió a la puerta. «¿A dónde vas?». «A Vinor. A visitar su tumba». «No esta noche, Jorge. Sé razonable. Mañana iremos los dos por el primer tren». Después lo condujo hacia el lecho. Logró que volviera a reclinarse en él y le dio una poción calmante recetada por el médico a quien habían llamado a toda prisa en el Hotel del Puente cuando Talboys cayó desvanecido. Durmió este pesadamente casi toda la noche, y a hora temprana del siguiente día se hallaban instalados ambos amigos en un coche del expreso de Portsmouth. A mediodía echaron pie a tierra en la estación de Vinor, población desconocida para ambos. «¿Y ahora cómo hallar a quien buscamos?», preguntó Roberto. «No sé. El padre de Elena se llama Maldon». Roberto comprendió que su amigo no se hallaba en condiciones de ayudarlo, y él se encargó de averiguar lo que deseaban. Lo primero que hizo fue dirigirse a un hotel, donde preguntó por el señor Maldon, y quiso su buena suerte que allí recordaran la llegada a Vinor de unos forasteros de aquel nombre. «El capitán Maldon», dijo el dueño del hotel, «vive cerca, en el número 4 de la calle Landers. Perdió a su hija recientemente». Jorge se apoyó en la pared para no caer al suelo, con expresión de mortal angustia en su pálido rostro. Ya no era posible dudar. Su esposa, la hija del capitán Maldon, había muerto. Hallaron fácilmente la casa, baja, de pobre aspecto y cercana al mar. La mujer que les abrió la puerta dijo que el capitán había ido con su nietecito a dar un paseo por la playa y los invitó a entrar. Lo primero que vieron en uno de los cuartos que allí ocupaba el capitán fue un retrato de Jorge Talboys con su antiguo uniforme de oficial de dragones. Roberto, entristecido, se asomó a una ventana, mientras Jorge examinaba los cuadros y los pobres muebles de la habitación. Sobre una cómoda vio el canastillo de costura de su Elena, varios libros que él le había dado y un ramito de flores secas en un florero que él recordó y que habían comprado en su viaje por Italia. Jorge se vio obligado a sentarse. «No veo su retrato», dijo. «Solía estar siempre colgado junto al mío. Quisiera hablar con la dueña de la casa». Roberto la llamó y la buena mujer les dio completos detalles. Dijo que la señora Talboys había llegado a Vinor muy débil y enferma, 10 días antes de su muerte. Y preguntó si los recién llegados eran parientes o amigos de la familia. «Sí, este caballero es el señor Talboys». «¿Cómo? ¿El esposo que la abandonó tan cruelmente, dejándola con su hijo sin más recursos que los muy escasos del pobre capitán? ¿Como me lo ha dicho el mismo señor Maldon?» «Yo no la abandoné», exclamó Jorge con lágrimas en los ojos, y refirió su lucha cruel e incesante de 3 años contra la desgracia, la enfermedad y la miseria. «¿Se acordó de mí al morir?», preguntó. «¿Dijo algo?» «No, señor. Se extinguió gradualmente. Apenas habló durante su enfermedad y perdió el conocimiento 24 horas antes de morir. Un día lloró mucho, recordando a su madre, pero nunca dijo una sola palabra de su marido». La mujer le condujo a la reducida alcoba donde había muerto su esposa, y Jorge se arrodilló junto al lecho, ocultando el rostro en la modesta almohada que quedó humedecida con sus lágrimas. Cuando se levantó, le entregó ella un paquete que había sacado de la cómoda. Era una larga trenza de rubio cabello, que Jorge Talboys tomó y besó con veneración. «Esa trenza se la corté cuando la pobre joven yacía en su ataúd», dijo la mujer. «Sí», murmuró él. «Este es el cabello adorado que besé tantas veces al estrecharla en mis brazos. Pero me sorprende», continuó, «verlo tan liso, sin aquellas ondas y rizos que tanto me encantaban». «El cabello cambia mucho con la enfermedad», repuso ella. «Si usted quiere, mi hijo le enseñará el lugar donde descansa, en el cementerio». Jorge y su fiel compañero visitaron la tumba de la infortunada Elena, bajo aquel montón de tierra recientemente removida, sobre la cual empezaba a crecer el césped. Yacía la bella esposa, en cuya sonrisa de bienvenida había pensado Jorge Talboys tantas veces, allá en su lejano destierro. Roberto dejó a su amigo junto a la tumba, y al volver un cuarto de hora después, lo halló en la misma actitud, lloroso y pensativo. Frente al cementerio vieron un cercado lleno de cruces y lápidas de piedra y mármol, y en él un hombre que trabajaba en la construcción de un monumento funerario. Jorge se dirigió a él, le compró una lápida y escribió en una hoja de papel la inscripción siguiente: «A la memoria de Elena, esposa inolvidable de Jorge Talboys. Murió el 24 de agosto de 1800 y tanto, a la edad de 22 años». Fin de la sección número 2.